Compañeros, acá el acto oficial del Encuentro Nacional de Mujeres se suspendió por alerta meteorológica. Sin embargo, a la salida del estadio, en la caja de un camión con equipo de sonido y demás, se hizo el lanzamiento del Encuentro Plurinacional y de Disidencias. Marlene Guayar es la persona que recién entrevistábamos y bueno, lo dijo todo, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento? Entender esto como un territorio más allá de la República Argentina y no solamente a las mujeres por una condición biologicista, sino entenderlo de una forma más grande. Ella decía, este encuentro puede transformar nuestras vidas y sin lugar a dudas, este encuentro puede transformar también el mundo.